distancias me han tocado. Abrázame. Abrázame. Esta pasión quema mi ser como un fuego que me se ve. Eres el río que calma mi ser. Oh, eres la mano que me da de comer. Me pregunto, no sé por qué te necesito, ya no tengo fe. Me sostienes cuando estoy cayendo. Me das la mano cuando a nadie encuentro. Cierro mis ojos y sé que a mi lado tú estás, y con la fe de un niño a ti mis manos quiero alzar. Abrázame. Abrázame.